sabrás. Con el guachichorro lo bailas. Yo estaba en el mambo haciendo la feria de gira en el barrio. Agarro la chape y arranco mi nave para ver la Aisha, la flor más bella. Me atendió su mamá, me dijo que no estaba, que con otra se fue, coqueta y perfumada. Yo me voy para el barrio, me quedo en la esquina a quemar ese pino para sanar mis heridas. Y eso me pasó por estar de gira, tanto en la barriga que perdí la cabida. Yo me voy para el barrio y acá me quedo para dejar de pensar y encontrar un consuelo. Y acá la quedé. Tanto la barbilla que perdí la cabida. Yo me voy para el barrio y acá me quedo para dejar de pensar y encontrar un consuelo. Y acá la quedé.